In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altar Dei, ad Deum que letifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causam meam, dicendo non santa, a famine nique in doloso ero me. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare te si sincero, dun afflicti me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum, reduxerum in montem santum tum, et in tabernacula tua. Et introibo altar Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Covitevor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitevor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritui Santo, sucutinan in principio nuc in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altar Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus santis et vobis fratis, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor beata Maria semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator tui, omnipotens Deus, et de missis peccatis tuis, perducat teat vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, santis Apostoles Petro Paulo omnibus santis, et tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor beata Maria semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et in miis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgelsana solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu, conversu, vivifica nos, et ples tu aletabitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tum da nobis. Domine, excedunt orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quosmus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meriamur mentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquia qui sunt, et omnium sanctorum, ut redireis omnia peccata mea. Amen. Spiritus Domini replevit orbem terrarum, alleluia, et hocos continet omnia essentia navet vocis, alleluia, alleluia, alleluia. Exsulta Deus, et si pentri nemici eius, et fugiam, qui uterum eius a faci eius. Gloria Patri et Filio de Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Spiritus Domini replevit orbe in terrarum, alleluia, et hoc quod continet omnia, scientia habet vocis, alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gracias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, stupide peccatione nostra, qui sedes ad esseram Patris, miserere nobis, conem tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Jesu Christi, cum Santo Spirito, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo oremus. Presta quesumus omnipotens Deus, ut claritatis Tuae super nos splendor effulgiat, et lux Tua lucis corda eorum, qui per gratiam Tuam renati sunt, Sancti Spiritus illustratione confirmet. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan, Pablo, que iba a marchar al día siguiente, conversaba con ellos y prolongó su plática hasta la medianoche. Había lámparas en abundancia en la estancia superior donde estábamos reunidos. Estaba sentado al borde de la ventana un joven por nombre Eutico, que iba sumergiéndose en profundo sueño a medida que Pablo iba alargando su discurso, hasta que, derribado por el sueño, cayó desde el piso tercero abajo y fue levantado ya cadáver. Bajando Pablo, se echó sobre él y, cogiéndole entre sus brazos, dijo: «No os turbéis, porque su alma está en él». Vuelto arriba y habiendo partido el pan y comido, y después de platicar largo tiempo hasta el alba, con eso se marchó. Trajeron vivo al muchacho y se consolaron en extremo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, confitemi in Domino conam bonus, conam in seculo misericordia eius. Aleluya, aleluya. Laudate Dominus, omnes gentes, et laudate eum omnes populi, conam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domine manat in aeternum. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, clavia Isaia profeta calculum mundas signito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignam vade annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo ten lavis meis, ut dignes competentem annuncia evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Si me amareis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os será otro paráclito, que esté con vosotros perpetuamente, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni conoce. Vosotros lo conocéis, pues a vuestro lado permanece y en vosotros está. No os dejaré huérfanos, vuelvo a vosotros. Todavía un poco y el mundo ya no me ve más.

Utare ambos en laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitati sunt, dextra eorum repleta est muneribus. Eco auti innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicant te, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, a coablationem, quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionis Iesu Christi, Domini nostri, et in urem beate Maria semper virginis, et beate Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum petit Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, noves Satanas salutem, et illi pro nobis in tece redignatur in celis, con memoria animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum alvestrum sacrificium inacceptabile fiat pro Deum Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam de gloria in nomine sui, ad utraque nostra totusque ecclesiae sue sante. Amen. Munera quesum usu Domine, oblata sanctifica, et corda nostra Sancti Spiritus illustratione emunda. Per undem Domine nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite regna de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo sur sum corda avemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secum es salutare, nos tibi sempre tubi que gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominus nostrum, que accendem super omnes celos, sedens que ad esteram tuam, promissum Spiritus Sanctum, in filius adoptiones se fudit, qua propter profusis gaudis, totus in orbe terrarum mundus exulta, sed ad superne virtutes, atque angelice potestates, inno gloria tua concinut, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, sum Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis qui tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris tot orbe terrarum, una cum famulo tua, Papa nostro, Benedicto XVI. Et antecedente nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fides cognitaes et nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spes salutis et in comunitate sue, tibi qui redom vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes et diem sacratissimum Pentecostes celebrantes, qui Spiritus Sanctus apostolis in numeres linguis apparuit, sed memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, Trinitricis Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sed et beatorum apostolorum martyrum tuorum, Petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei Simone Setta Dei, Lini Cleti Clementi, Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisoconi Giovanni Set Pauli, Cosme Damiani, Etonio Santo Runtuorum, Coromeritis Precipus Conceras, ut in omnibus protecciones tuum unamor auxilio, per undem Christum Dominum Nostrum. Amen. Anche gitur oblazione spiritus nostre, sed et quante familie tue quanti vi offerimus prosis quoque, cos irrenare dignatus es ex aqua, Spiritus Santo, tribunes remissionem omnium peccatorum, quae sumus Domine, placatus accipies, disque nosus in tua pace disponas, asque a feterna da nazione nos edipi, et in electorum tuorum, iubi ascere numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione entro Deus in omnibus cosmus, benedictam, ascritam, urratam, rationabile, accettabilanque facere tinieris, un novis corpus, e sanguinis fia delettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Cristi, qui prire quam Pater et or, accepi panem in santas ac mirables manus suas, et lavis oculis in cielo at etiam Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixi, fregit, tidisque discipulis suis dicens, accipite et manducate socornes, hoc es enim corpus meum. Simile modo pois quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas ac mirables manus suas, in tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis indicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in mea memoriam facetis. Undis memoris Domine nos habituis ad plus tua santa, Iusi Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis, nec no et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, te tuis donis agdatis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vitae eternae, et calicem salutis perpetue. Sub hac epopixu axere nobultor respicere digneris, et accepta bere, sicut accepta bere dignatus es munera puriti justi abel, le sacrificium patriarca nostri abrae. Et quod tibi otil sumus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, sub hic perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserimus, omnia redemptione in celestia et gratia repliamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Mento etiam Domine, famulorum famulorum quetuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domine et omnibus in Christo quocentibus, locum refrigeri, luces et pacis, ut in dia deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de minute miseration in trone sperantibus, parten aliquam, et sotet donare digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felitate, Perpetua, a Cataluce, Annette, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in tacoro nos consortium non estimator meriti,